strength is Jah up in your soul, strength is Jah up in your heart. When you have Jah, I none of them can stop you. Unstoppable force, you know. Listen, this can't play about to make a bubble and sway. And a man can't bring a culture coming down the way as I would do you. Straight out of the streets of Brixton. Anytime we come, Jah is eye and eye protection, you know. Let it rip. Strength is God up in your soul. Strength is God. Hola, muy buenas noches. Yo soy Anix y bueno, de este lado ya estamos acá preparando todo para el programa 241 del Dub Night. También Oso por ahí ya está en camino. Estas condiciones climáticas a veces no nos ayudan mucho para... Más cuando tienes que transportarte y atravesar toda la ciudad de un punto a otro. Pero bueno, ya está en camino. Y por supuesto, parte del cartel, tenemos el día de hoy... Bastantes cosas por ahí. Nos va a acompañar Leonardo Bernal, quien también ya está en camino. Y bueno, él nos va a hablar sobre su historia de vida, un poco para irle dando forma como a cómo es que van surgiendo las primeras fiestas de reggae aquí en la Ciudad de México. Y por eso hemos decidido llamar así como tal Crónicas del Reggae en la Ciudad de México. Y también pues vamos a estar hablando sobre el Dub Inclusive, que bueno, es un festival que ya está muy cercano, ¿no?, a estas fechas. Y también por ahí Mystical Vibration Sound System. Pues vamos a seguir escuchando algo de Dub. Eso que escuchamos ahí de fondo es un temazazo que se llama Dual. Es de Dub Dila, un gran compa de este lado del Estado de México. Y bueno, es una colaboración que hizo por ahí con Brother Culture. Entonces pues vamos a seguir escuchando este tema y vamos a regresar para escuchar más música. Y así es que no le bajen, súbanle ahí a esos monitores. Esto es Dub Night. Strength is Jah. Strength is Jah up in your soul. Strength is Jah up in your heart. When you have Jah, I none of them can stop you. Unstoppable force, you know. Listen, this can't play about to make a bubble and sway. And a man can't bring a culture coming down the way as I would do you. Straight out of the streets of Brixton. Anytime we come, Jah is eye and eye protection, you know. Let it rip. Strength is God up in your soul. Strength is God. We'll be right back. zapote. To get in touch with Dog Knight, give it a high side. Thank you. get in touch with Dog Knight, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dog Knight. Bless you, bless you. Bien, y ya regresamos. Lo que estamos escuchando por ahí de fondo es una colaboración con King Alpha y por ahí Shiv Aradhana. Es como una onda más, una mezcolanza ahí con dub y matices del dub que se está produciendo también en la India. Y anteriormente escuchamos por ahí a Brother Culture con en una colaboración por acá con el Dub Dila, que es del Estado de México. Y bueno, la semana pasada por ahí Oso nos estaba compartiendo una banda bastante buena, que es de Argentina. Y bueno, estamos trabajando para ver si es que pudiéramos posteriormente invitarlos acá al programa. Y por cuestiones de distancia, tal vez hacer un enlace en vivo, ¿por qué no? Para que nos compartan más acerca de su música, sobre su producción. Y bueno, vamos a escuchar este tema precisamente de los Negritash. Este tema se llama Herbsman in Dove, Fit Jam York. Venga, pues ya de este lado hace mucho calor y estamos esperando a nuestros invitados y por supuesto a Oso. Así es que vamos a ponerles musiquita para que lleguen y no tarden tanto. Venga. Come and do the Herbman Shuffle. Come and do the Herbman Shuffle. We no deal with little boys couple. We no deal with little boys couple. Radio Zapote. Come on, come on, come on, come on, come on and Thank you. say, why, say. She was alone and must have been Tashkashiwati, Ompa Motequispan Shinechtoka, Ompa Nopampa Shichoka, Nonanzi, Inta Akamis Tastani, Deca Tichoka, Kikiwi, Huawei Sen Kashoki, Juan Boki Nestokia. Y para ti, Que acabamos de escuchar por ahí fue algo de Dub, una sesión ahí por los, un recorrido sonoro casi por los 5 continentes, y esta propuesta de Dada Jude pues es algo más roots. Y bueno, recordarles que hoy es el programa 241 de Dub Night, yo soy Anix y de este lado en la cabina también ya nos acompaña por acá Oso, y así es que no se despeguen, seguimos por acá selecteando música y esperando a nuestros invitados. Marijuana, I love me marijuana more than food. I love me marijuana more than wine. I love me marijuana more than food. But I love my wife over marijuana. My God, she looks so sweet. I got to get her beat. In the dance, keep your moving feet. When the morning go, whoa, whoa, whoa, again. Let the reggae music make me feel again. Bring the good earth, make me smoke again. She takes me out of space, then she brings me the lemon haze. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Love me more than food. Love me marijuana more than wine. Love me marijuana more than food. I love me gal over marijuana. I love me marijuana more than food. I love me marijuana more than wine. I love me marijuana more than food. But I love my wife over marijuana. Uh-huh. Uh-huh. My marijuana. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. You wanna draw interest? Yeah, man. Give me a draw, Rasta, man. Yes, interest. You don't know. I love you more than ganja, see? My ganja is my love, and you are my love too. Bien, y lo que estamos escuchando por ahí de fondo es Nahual Sound System. Este tema se llama La Danza Azteca y vamos a cambiar un poquito el beat antes de presentar a mi compañero Oso, quien ha comandado durante estos años el Dub Night. Y bueno, también para entrar a la entrevista con Leonardo Bernal, vamos a cambiar un poquito por ahí el beat. Vamos a escuchar algo de Zion Train, Trouble a Bubble, y venga, pues esto dice así. Not to share. They only wanted to find the answer. Tell me Can sit. Rastaman plan. Big up Dub Night FM and Dub Night crew. Saying Rastafari says some African symbol. Bless. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote. Mexico City. Rasta Love. Jesse Bromwell. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote. Culture brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Dumja. Radio Zapote. Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Zapote Dub Night, el 741. Estamos ya totalmente en vivo y en directo con todos los invitados. Y bueno, vamos a dar las referencias. Ustedes nos pueden escuchar por radiozapote.org y también nos puede ver a través de la webcam, la Dubcam, que nosotros tenemos instalada en nuestro blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Y bueno, pues saludo a Ana, que ella estuvo aquí en la introducción del programa, en el warm-up. Ana, ¿qué nos pusiste? ¿Qué estuviste seleccionando? Bueno, por ahí seleccioné varios temas, por ahí algo de Radical Guru, Vibronics, bueno, ahí a varios, y también un tema que hizo Brother Culture en colaboración con Dom Dila, que se llama Dual, y bueno, por ahí. Bueno, hoy en este 241 que tuviste el gusto de diseñar el programa del día de hoy, pues tenemos a invitados especiales. Y bueno, ¿no? Tenemos a una persona que está muy de cerca con lo que es el reggae, las fiestas del reggae, el origen del reggae en nuestra ciudad. Y bueno, vamos a platicar con él. Él es Leonardo Bernal y vamos a platicar con él. Y también está, por otra parte, un proyecto de Cuautitlán Izcalli, que ellos son muy nuevos, pero ellos están en la onda del Sound System. Y bueno, como ya había pasado la semana pasada, Ana, que tuvimos al Thule Sound, ahora está Mystical Vibration de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, ¿no? También ellos, también es un Sound System muy, muy, muy reciente, ¿no? O sea, es el último, el más reciente de todos. Se inauguró hace 15, 3 semanas. Más o menos. Y bueno, pues de este lado ya están aquí en la cabina, también Leonardo. Entonces, pues así es que sintonicen a través de www.radiozapote.org. Y bueno, yo le doy la más cordial bienvenida aquí a todos los compas. Sí, buenas noches. Leonardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y aquí estamos. Muchas gracias. Y del otro lado tenemos a... A Turi de Mystical Vibrations. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Muchas gracias por venir esta noche. Y bueno, don Leonardo. Ah, también viene, perdón, que se presente. Omaroso Dobbs. Omaroso Dobbs de Mystical Vibration. Y bueno, vamos a empezar así la entrevista con Leonardo. Y bueno, aquí, pues nosotros sabemos, ¿no?, que el reggae en nuestra ciudad tiene muchos años, ¿no? Y nosotros sabemos que usted es una de las personas, de los DJs que empezaron a hacer las fiestas, ¿no?, aquí en el DF, que antes era DF, ¿no? Así es, sí. De hecho, pues el inicio en sí fue en 1990, pero anteriormente, en el año aproximadamente en 1987... fue cuando empecé yo a escuchar el reggae, ¿no?, en esas fiestas que se hacían en la calle 45 de la colonia Zaragoza, con unos amigos llamados que bueno, se apodan como los gatos. Estos cuates hacían sus fiestas en convivencia de escuela o de la banda skate, ¿no? En aquellos entonces. Y poco a poco me empecé a involucrar por el lado de los patinotos, ¿no? De los de la patineta. Lógicamente tocaban rock, punk, un poco de ska, reggae. El reggae era muy breve. El reggae era así como poner 3-4 canciones y como que ya se agüitaba un poco la fiesta. Todavía no, no era muy pegajoso, ¿no? En cuestión hacia la banda, pues era algo así, oye, ¿qué es ese ritmo, no? Se escuchaba a Peter Tosh, Doctor Alimentado, Dillinger, Bob Marley, Jaco Miller. Bueno, Jaco Miller ya fue después, Jimmy Cliff, Steel Pulse, y algunos otros, ¿no? Bonnie Wyler, y todos esos eran en discos de acetato, ¿no? Justo acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Eran discos de acetato, o sea, no se contaba con la tecnología que ahora tenemos, ¿no? Y que podemos inclusive descargar un montón de álbumes a cualquier hora, de cualquier parte del mundo. ¿Cómo es que tú conseguías la música? Ok, aquí eran ellos los gatos, la familia Riveros. Uno de ellos era Fernando, el Jaso, era con los que más me involucré con ellos. Ellos tenían una fábrica de suéteres llamado Life, con el logotipo del disco de Bob Marley de Life. Lógicamente que ellos viajaban a varias partes del mundo, a Francia, a España, a Inglaterra, a Estados Unidos, y ya fue cuando empezaron a traer más material. Pero en sí ellos traían el material de Estados Unidos. Y pues recuerdo cuando entré al cuarto de mi amigo El Caso, me quedé totalmente así asombrado, ¿no? Eran dos líneas de puros acetatos, aproximadamente eran como más de 100 discos. Fue algo muy impresionante. Y ahí fue poco a poco que, de hecho, estos amigos siempre, oye, préstame un disco, préstame otro, y me prestaban los que quería, y me empecé ya más a familiarizar con el reggae, ¿sí? Me empecé ya a encontrar esa identidad, porque para mí el escuchar el reggae era así de alivio, de consuelo, así como una esfera de paz, ¿sí? Y todavía dentro del skate, de la patineta. De hecho, en mi patineta ponían los tres colores, rojo, amarillo y verde, Alpha Blondy, Peter Tosh, Jaco Miller, ¿no? Y poco a poco me empecé a involucrar más en la onda del mundo del reggae. ¿Y cómo es que decides empezar a organizar fiestas o justo a mezclar? ¿Cómo, con qué aparatos lo hacías, ¿no? En ese entonces. En algunos discos de punk habían rastas, ¿sí? Y para mí ver esa imagen fue algo muy, muy impresionante, algo así, un nuevo mundo. Cuando empezamos, porque no puedo hablar nada más de mí, sino fuimos un equipo dentro de mi familia y la familia Riveros, y lógicamente con la banda, ¿no? Tenía yo un sueño, un objetivo, era por hacer la primera fiesta de puro reggae, ¿sí? De hecho, aquella ocasión pues fue una locura, porque pues yo quería un salón grande, ¿no? Ahí por el barrio de Jamaica, pero los dueños de ese lugar pues no lo quisieron rentar por cuestiones de que la mayor parte de la vista de la pared era de vidrios, ¿no? De hecho, ahí tocaban varios sonidos como el Caracas, la Changa, sonideros grandes, ¿no? Y me mostró el taller. Anteriormente era un taller donde fabricaban los tornillos. Me mostró el taller y pues está fenomenal, ¿eh? En la parte de arriba donde eran las oficinas, ahí fue donde pusimos la cabina de sonido. algunos bafles. Realmente no contábamos con un sonido muy grande, pero sí se oía bien, ¿no? Y bueno, mandé a hacer los boletos con un amigo que se llama Alejandro. Ya fue a lo de la serigrafía, me dio los boletos, y como siempre, ¿no? Siempre sacan del lado pirata, ¿no? Algunos tuvieron que tomar la ventaja del amigo de la serigrafía, pero lo que hicimos nosotros fue foliar cada boleto, ¿no? O sea, ya empezaba a haber mañas, ¿no? En ese ambiente, ¿no? Pues bueno, la propaganda, ¿no? La imagen de Bob Marley. El boleto, de hecho, es un boleto del disco Babylon by Bus. Ves que al abrirlo hay un collage de presentaciones, de bufanda, discos y todo eso. De ahí saqué un boleto. Un boleto que se presentó Bob Marley. De ahí saqué yo la imagen para el boleto de esa fiesta, ¿no? Que se hizo en José María Greda. Pues bueno, ya estaba todo listo. A mí lo que me preocupaba era la gente. Sí. Bueno, la banda, ¿no? Que realmente llegara a que les gustara el reggae, ¿no? Pues bueno, llegamos, instalamos. Y empezó a llegar gente de Zaragoza, de la Agrícola Oriental, de la Jardín Balbuena, de Jamaica. Pero no querían entrar. De pronto llegan los de la embajada de Panamá. De hecho eran casi puros negritos, ¿no? Cuando ellos entran, pues cala toda la banda, ¿no? Hacia el lugar, ¿no? Y después llegaron el grupo Rastrillos, el Sopi, el Rascarmelo. Y ahí estuvimos conviviendo. Sí se nos dificultó un poco la barra, porque era en aquel entonces era 15 mil pesos la entrada con barra libre, ¿no? Antes de la devaluación de la moneda. Sí, ajá. Así es. Oiga, ¿y qué onda con lo que usted dice como la banda? Yo creo que pues, hoy en día tenemos otras, las tribus urbanas, ¿no? Las llamaste, que los rastas, que los de skate, que los darks, pero en ese entonces, ¿quiénes eran las tribus urbanas o quién era la banda? O sea, usted me dice, no, pues están los skates, ¿no? ¿Quién más estaba por ahí además los rockeros, como dice, ¿no? Porque también había una... ¿Qué más? ¿Quién más era la banda? Pues en sí, pues la mayoría era por este lado, por la onda de los skate, ¿no? Y de las escuelas, y propia banda del barrio, ¿no? Son los que llegaban al lugar, se convocaba a ese tipo de a estos amigos. Pues la fiesta en sí fue un éxito, porque no había realmente un movimiento, un culto, ¿no? Una identidad, una expresión físico hacia el baile, ¿no? Todos bailaban como si estuviéramos en una canoa, ¿no? Uno, en serio, se hacía de un lado a otro, ¿no? Pero había unos que sí tocaban el punto, ¿no? Que llegaba una expresión así como un tipo danza, ¿no? Pero eran muy, muy raros, muy, muy, muy pocos. Y bueno, ya después de terminar la fiesta, pues algunos nos hicieron el favor de llevar los bafles hacia donde yo vivo, ¿no? La casa de mis padres. Eran unos baflecitos, bueno, eran 8 bafles que tocábamos de 12 pulgadas. Y un amplificador Nico, ¿no? Que pensábamos que hacía maravillas, pero tenía muy buena fidelidad. Sí. ¿Y cuándo fue cuando empezó, hablamos de 87, el 90, pero cuándo fue cuando ya empezaron así los primeros crews a decir, yo soy DJ? En este caso DJ León y DJ tal y A principios del 91. Esa fiesta fue 100% reggae. Después hicimos fiestas y volvimos otra vez tocar de antes, ¿no? Otra vez rock, otra vez punk, algún toque de merengue, de soca y de ska. para traer un poco más a la banda, ¿no? En sí, en 1991, donde fue el boom, fue en el retorno 25, en el retorno 24 de Fray Servando, de la Jardín Balbuena. Ahí fue donde empezó ya totalmente pro reggae. Ya ahí fue donde hubo experiencias muy, muy gratas en cuestión de, los artesanos del Chopo, era otra tribu. Sí, era otro tipo de amigos que iban a las fiestas. Sí, de hecho iba Saúl, Leticia, una amiga que ya falleció, y algunos que, bueno, eran bastantillos también de artesanos del Chopo, que iban a esas fiestas. Algunos llegaban su flautín, algunos llegaban su guitarra, ¿no? Y de hecho, una ocasión llegó un canadiense llamado El Farro, y él se dedicaba a tocar covers de Bob Marley. Entonces lo conectaba yo a la mezcladora, al mixer, y después distortion, y tenía que bajar y empezar a ecualizar, ¿no? Porque no teníamos experiencia en eso, ¿no? Y la gente y la banda, hubo muy buen resultado, ¿no? De este compa, ¿no? De Canadá. Y una de ellas, pues fueron muchas, pero realmente ahí en Retorno 24 fue donde trascendió más el reggae, ¿no? Ya donde hubo más experiencia, donde tocábamos con cuatro formatos, con el CD, con el acetato, con VHS y con cassette. ¿Y VHS cómo está la onda? ¿Cómo con VHS? Videos de Bob Marley, de Sun Reggae Splash de 1991, y de algunos otros videos. Era muy escaso, de hecho era muy escaso, pero lo que sí era Peter Tosh, proyectábamos lo que era el reggae artistas. Igual habían iban amigos con videos de surf y videos de patineta, ¿no? Entonces dentro de lo que es el formato VHS, pues llevábamos una televisión JBS de esos grandotas, ¿no? De un cajonzote, ¿no? Y la poníamos en la cabina, bueno, donde tocábamos, y pues ahí la gente, de hecho, en varias ocasiones llegábamos un día antes para instalar la escenografía. Ya contábamos con equipo de iluminación, con cámara de humo. No, era algo impresionante, porque al momento de bajar el deslizador, en aquellos entonces cuando se ponía la canción de Coco di Rasta, el de Alpha Blondie, puta, era impresionante de cómo reaccionaba la gente, ¿no? Con esa euforia, ¿no? Con el de Buffalo Soldier, puta, bastantes rolas, y eso fue la gloria del reggae. Eso realmente para mí fue algo que quedó impregnado, y fue un acontecimiento muy, muy, muy favorable, muy grande en las fiestas que se hacían en Retorno 24. Oye, Leo, y eso es justo en el 91, pero cuando dices, bueno, tocábamos, ¿no? ¿A quiénes te refieres? ¿A qué otros DJs, ¿no? de ese tiempo? Que okay. Me imagino que ya posteriormente cada uno agarra pues su camino, pero aún así siguen haciendo eventos. Sí, claro, son amigos que todavía son vigentes y respeto mucho su trabajo. De ahí surgió, bueno, de ahí pues éramos un equipo de DJ. En sí, DJ eran también los, el Jaso, el Alejo, el Marco, mi hermano Moisés, el Charlie, el Yerras, Escata por ahí también. El Yerras, Escata no, ya fue después, sí. El Yavi, este hombre rico en reggae. Recuerdo cuando llegué al Chopo, él vendía cassettes, pues tenía algunos cassettes de Bob Marley, de Jimmy Cliff, de Alpha Blondie, ¿no? Tenía algo de reggae, el Yavi, y atrás del puesto del Yavi había otro cuate, no recuerdo su nombre, que igual también vendía reggae, ¿no? Pero eran puros cassette. Y bueno, lo que hacía el Yavi era que nos llegaba con un disco, ¿no? oye, ¿sabes qué? Pon esta rola, ¿no? Y con este, con Pablito de Zion, el León de Zion también. En aquel entonces uno de los discos que eran de los más caritos era Doctor Alba, ¿no? Con Hello Africa y en aquel entonces era un buen exitazo esa versión, ¿no? Del Doctor Alba. Y ahí empezamos, ya después el Yerras hizo sus fiestas, una fiesta que hizo ahí en la Jardín Balbuena, el Yavi hizo una fiesta allá por su barrio en Aragón, el Charlie, éramos un equipo, nos juntábamos yo y el Charlie, sí. El Charlie, aquella ocasión me hizo la presentación. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría presentarte, vamos a hacer una fiesta, va adelante, ¿no? Mira, quizá me digo mal, ¿no? No me gusta hacer cantaleta, ¿no? No, pero prestábamos todo. ¿Por qué? Porque, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una tocada de reggae, va, prestábamos el equipo, prestábamos el material, todo, ¿sí? Y cargábamos los bafles, en aquel entonces ya teníamos bafles de, pues unos grandes como de 60, 50 kilos, ¿no? Con dos bocinas de 18 pulgadas, más o menos. Uh-huh. Y a cargar los bafles en Diablo y vamos a conectar y hacer la fiesta, ¿no? Y así fueron por varias ocasiones que hicimos el equipo, el Charlie y yo, en varios lugares ahí por Jamaica. Sí. Pues, ¿qué les parece si vamos a un corte, vamos a escuchar algo de Alpha Blondy? Justo. De Yashaka. De Yashaka, ok. ¿Cómo que te parece? Va, vale, vámonos. Que acaba de venir así poco. Vamos a escuchar, sí, a Yashaka justo. En lo que seguimos repasando esto que has venido haciendo, Ana, que son unas crónicas del reggae en México. Muy interesante, ¿no? Sí, justo es pues un proyecto que a mí me parece fundamental para poder entender cómo es que el reggae ha logrado llegar como a grandes esferas dentro de la industria, y justo el fin de semana pasado por ahí estuvo el Reggae Life Festival, ¿no? Que no es el único, pero creo que a gran escala, al menos en México, es uno de los más representativos, ¿no? Bueno, entonces escuchemos a Yashaka, África. Venga. Bueno, ya estamos aquí en este 241, en estas que son las crónicas del reggae en México. Muy interesante y bueno, aquí estamos disfrutando toda la plática aquí con Leonardo Bernal. Y yo quisiera remontarme a algo también que usted ya mencionó, que es la cuestión de los sonideros. Que usted me dice que de algunos sonideros que mencionó que tocaban ahí, empezaron a tocar, usted sabía de ellos, los sonideros de aquel entonces. Pero usted dígame... ¿Ustedes como movimiento reggae alguna vez tuvieron así un acercamiento con ellos así? O sea, quizás con ganas de imitarlos o... ¿Qué relación había con los sonideros? Ok. En cuestión del sonidero, mi hermano Jesús, mayor que yo, precisamente se fue a Estados Unidos porque su sueño era tener un sonidero de barrio, ¿no? De salsa. Lo que hice fue agarré el sonido de mi hermano y la música de ellos, ¿no? Y fue como inició esto, pero no con la idea de tener una onda así como de lo que son los sonideros de la changa y todos ellos, ¿no? O sea, realmente no tenía yo esa ilusión, ¿no? De tocar en la calle, cosas así, ¿no? Así que gracias a estas dos partes, que es mi familia y la familia Riveros, fue que se unió, ¿no?, para empezar a hacer las fiestas de reggae. Y bueno, es que nosotros ahora, por ejemplo, este programa pues es de dub, ¿no? Y ahora tenemos, nosotros vemos nuestro balance de que hacemos del movimiento del reggae en México, pues nosotros sabemos, desde aquí partimos de la premisa de que el dub es reggae, ¿no? Que anteriormente el reggae lo tenemos un concepto en todo, como roots, como dancehall, como dub, como ragamuffin, tenemos ese concepto como reggae, pero en sí tocábamos con todo esto, o sea, el dub, el dancehall y el roots. Y nosotros llevamos como programa pues ya varios años atendiendo este fenómeno que es el dub, ¿no? Entonces, ahorita en un momento vemos como México tiene un montón de artistas, un montón de movidas, ¿no? Ya por todo México, todo el territorio. Así es, claro, lo que digo es, somos plantados en el mismo árbol, pero con diferentes ramas, ¿no? Como ahora ya hay una rama de roots, una rama de dub, una rama de dancehall, ¿no? Y así es, Y una rama de sound system, porque también sound system, ya han empezado a construirse los sound system, que son bien importantes. Bueno, aquí en México tiene México su ritmo, ¿no? Tiene sus grupos, ¿no? Como usted dice, los rastrillos, que también nadie por ahí mencionó, ¿no? Del reggae, ¿no? Antidoping, ellos que son... Van a cumplir 25 años los antidoping. Así es, Splash. Grupo Splash, pues en aquel entonces era uno de los grupos... talento mexicano que llegaron a muchas presentaciones en aquel entonces, ¿no? Una de ellas fue en el primer festival que se hizo aquí en México, que se llamó así, algo así como a Richie contra Super Festivalazo, ¿no? Que se llevó a cabo en la Plaza de Toros, México, y se presentó el primer grupo. No sé si me equivoque, pero el primer grupo que tocó tierra mexicana fue Chalice, el primer grupo jamaiquino. Anteriormente ya tuvo algunas presentaciones del grupo Chalice en el Auditorio Nacional. Y después ya el grupo Chalice se presentó aquí en 1988. De hecho hay unos videos en YouTube que está en siempre en domingo, ¿no?, presentando a Chalice. Este grupo al escucharlo, no, la verdad es que fue un gran regalo, fue una experiencia, pues la verdad muy chingona, escuchar un grupo jamaiquino. Y después, el grupo Splash, bueno, estamos en el grupo Splash. Pues sí, fue uno de los grandes de, en aquellos entonces. De hecho, también se presentó en el Reggae Sun Splash, que se realizó en el Estadio Azul, a un lado de Plaza, en la Plaza de Toros, México. Ahí estuvo esta Carlene Davis con una de esas canciones, ¿no?, que se llama Winnie Mandela, ¿sí? Ya para eso entonces ya tenemos ese disco de ella, ¿no? No, pues va a estar esta Carlene Davis, ¿no? No, pues fue también algo muy impresionante ese concierto. De hecho, en los intermedios de cada grupo, el poeta era, y no, nadie lo conocía, pues bueno, en mi caso, ¿no?, era Mutabaruca, el que daba los intermedios de cada artista con sus poemas. Wow. Sí. Pues igual como por cuestiones de tiempo, igual a los radioescuchas les pido una disculpa, vamos a tratar como de ir cerrando un poco esta cuestión de la crónica por cuestiones de tiempo, pero estuviste fuera, ¿no?, de la escena mezclando un periodo bastante largo, pero ahora estás regresando, ¿no?, a partir del año 2016 es cuando empiezas otra vez a trabajar. Cuéntanos qué onda con esa experiencia. Y recientemente estuviste acá en el Reggae Life Festival, ¿no? También. Ya lo estás ventaneando aquí. Que diga que esos causos. Sí, ok, las invitaciones, una de ellas que volví a volver fue el año pasado en octubre. Y eso lo organizó mi amigo Cerón, como leyenda, como historia. De hecho, las presentaciones que he tenido es por cuestión de historia nada más, sí. Ahora en el Reggae Festival fue algo muy, muy, muy, algo muy chingón, la verdad. No sé, fue una experiencia muy, muy grata. El reggae es una energía, para mí el reggae es ya reggae, ¿no? Es un dios, es una energía, ¿no? Y fue un regalo que me dio el reggae. Fue algo indescriptible. No me esperaba. Me hicieron una entrevista. ¿Y cómo te sientes tú por cerrar el House Roots, no? Pues normal. No, porque aún podemos decir hoy en día, por ejemplo, que el movimiento reggae sigue siendo independiente, ¿no? O sea, sigue siendo de la banda o de los ciudadanos, de lo como se quiere entender, ¿no? O sea, no, todavía no hay una empresa que esté ahí sobres, ¿no?, sobre el reggae. Y vaya que ahorita pues hay buenas producciones, pero la mayoría de ellas independientes, ¿no? También sabemos que el reggae en México como que ha tenido varias curvas, ¿no? Curvas. Ahora, por ejemplo, es la curva del dub, ¿no? De hecho. Bueno. Digo. Es una apreciación. Pero sin embargo, ahí podemos decir que hay ya hay un montón de clubs por todo México, hay aquí en el DF y su área metropolitana, los guetos, el reggae se ha convertido, ¿no?, en una fiesta, como usted dice, en una danza, muchas cosas, ¿no? El reggae se ha convertido en muchas cosas, ¿no? Hasta en la montaña. Sí, sí, de hecho, el proceso, el transcurso del tiempo y de escuchar el reggae, pues ya hay un culto, ¿no?, una identidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que anteriormente yo cuando bailaba el reggae era que cerraba los ojos, empezaba yo a bailar y yo pedía paz al mundo, ¿no? No sé, algo que me involucró dentro de la espiritualidad, el reggae, porque esto va de la mano, ¿no? La música y la espiritualidad. Y ahora pues ya hay una identidad ya muy, muy, muy, muy fuerte, ya es Rastamanners. La onda rasta, ¿no? Sí, es algo muy, muy, que ha crecido y yo creo que sigue creciendo, ¿no? ¿Y siguió coleccionando música a pesar así de todo este tiempo? ¿Siguió coleccionando reggae y enterándose de los nuevos artistas? Me he quedado en la antigüita un poco, pero en sí la música actual también es buenísima, ¿no? O sea, lo que he escuchado es, pues no pierde la esencia, ¿no? Realmente no pierde la esencia, ¿no? Pero sí me he quedado un poco más en lo que es en aquellos entonces. De hecho, cuando me invitan, pues pongo que Yellow Man, que Black Uhuru, que Aswad, que Steel Pulse, Dillinger, Maccabi, bueno, Bob Marley, Jaco Miller, ¿no? Para mí, en iniciar una sesión, siempre hago presentación a los grandes, ¿no? Uno de ellos, pues, en este fue Bob Marley, Peter Tosh, Jaco Miller, Uroy, así me voy. Sí, aquí algo de lo que también a veces nos ha pasado es, por ejemplo, yo llevo 15 años asistiendo a las fiestas del reggae, ¿no? Y gracias a los selectores, pues nosotros es como la radio, ¿no? Los selectores son como la radio, las fiestas son como la radio del reggae, siempre se ha mantenido así, como ellos como que tocan los éxitos, pero en el caso del dub, nosotros cuando empezamos a asistir a las primeras fiestas, había otro tipo de dub, estaba King Tubi, estaba Pablos Augustos, estaba Scientist, Prince Jammy, Lee Perry, ¿no? Así es. De hecho, el primer disco que tuve de dub fue este Black Uhuru, que se llama Factory. Sí, muy bueno. Es el primer disco de dub. De hecho, había en algunos discos que habían varios artistas, habían también parte de lo que es dub. O sea, realmente no era pues mucho, ¿no? Y ahora vamos con una canción que han seleccionado esta noche, que le hemos nombrado, ¿no? Anix. ¿Cuál es? Doctora Limantada, a ver, platícanos. Sí, bueno, justo como para hacer una memoria sonora, pues elegí la canción favorita de Leo, así es que sí, pues vamos a escucharla. Sí, ¿no? A veces así me cuesta trabajo porque, ¿no? Pues, o sea, los registros de esa época de las fiestas, pues ya todo es la memoria, ¿no? Y toda la onda, ¿no? O sea, no había, bueno, sí había cámaras y todo eso, pero no ahora como los celulares que grabas. Pero el también, momento, ¿no? No sé, es como mucho tiempo y hay personas que aún los conservan, personas que en mudanzas, es lo que yo he encontrado, ¿no? No sé, se cambiaron de casa, perdieron archivos, perdieron música o se van a otros países y viajar con familia es difícil, ¿no? Entonces, o los troquean o los pierden, entonces. Por eso considero necesario hacer crónicas, ¿no? De históricas del reggae en sus diferentes expresiones. Perfecto. Y bueno, vamos con esta canción, Best Dressed Chicken in a Town, de Doctor Alimentado. Y bueno, regresamos a despedir a Leonardo DJ León con estas crónicas del reggae. Y ya están aquí también nuestros amigos, como ustedes lo pueden ver, Mystical Vibration. Vamos a platicar con ellos largo, también un ratito con ellos. Tenemos información todavía, tenemos ahí, vamos a regalar unas cortesías para una fiesta que hay este fin de semana. Y bueno, vamos con esto. Chicken in town. Help up, help up, don't fly, don't fly, don't fly, don't fly. I'm Mr. Best Dressed Chicken. Ring up, zing up, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja. Say me through me corner, corner, corner, corner. I call the best, the best, dressed the chicken in the town. Aya, I call the best, the best, the best, dressed the chicken in the town. Don't check for folly, folly, folly. Ain't need no clowns to stick around the town. Can't be no clowns to stick around the town as I would did. I don't check for folly. Gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, gang up, g To get in touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Bangalo Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Double One Spank Banner represent Dub Night FM scene. Wickedest thing in Mexico. Bududu. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City, Rastalo, Jesse Brummer. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. The root of Rastafari is Haile Selassie. The focus of the movement is Haile Selassie. The doorway to light is Haile Selassie. Great Ethiopian. ¿Cómo será? Bien, y ya regresamos de este lado a seguir conversando. Sí, ya recuerdo esa canción en el sí que sí la ponían en las fiestas, ¿no? Claro. Hay unas canciones, ¿no?, que se empiezan a hacer en unas fiestas, ¿no? Como que las favoritas, ¿no? También. Así es. Sí. En Jamaica lo vemos, que también ellos tienen una fiesta donde sus rolas son las... Hay unas rolas favoritas que no pueden faltar en las fiestas, y también aquí pasó en México, ¿no? Con eso. Así es. Sí, de hecho, uno de ellas que es la mezcla, ¿no? Que es Yellow Man con Strong y el de Dillinger con Cangrejos en Mi Pantalón, ¿no? Siempre van de la mano. De hecho, cuando he ido a algunos lugares, siempre van en la mano esa mezcla, ¿no? O ya con Gregor Isaacs con Rumors, ¿no? Y siempre he escuchado y van de la mano ese toque que quedó anteriormente. Sí. Y ahora ya, pues usted lo ve, que no, que ahora también DJ es una cuestión masiva, ¿no? Ya los niños ahora quieren ser DJ. Así, sí, ¿no? Hay mucha crítica. Yo creo que todos tenemos la oportunidad, ¿no? Yo creo que así fue el inicio, ¿no? Uh-huh. A nadie se le negó, oye, ¿sabes qué? Quiero poner adelante, pero ¿qué pongo? Pues lo que te gusta, ¿no? A nadie se le negó subir un deslizador o bajar otro deslizador, ¿no? Y ahora que, pues como dicen, bueno, ya por 500 pesos ya se hacen DJ, ¿no? Pues qué chido, ¿no? Digo, pues una experiencia que, o algo que les motiva, ¿no? Por compartir lo que a uno les gusta, ¿no? Yo creo que todo es favorable y eso me parece muy bueno, ¿no? Nosotros acabamos de ver este año a Ya Shaka, que, por ejemplo, ¿no?, conjunta como varias cosas, ¿no? Reggae, el sound system, ¿no? También una cuestión espiritual, ¿no? Porque el reggae es una cuestión también espiritual, ¿no? Y los primeros rastas también empezaron a nacer, ¿no? O sea, es algo también, o sea, que no fue primero rastas, sino aquí en México fue primero el reggae y después rastas, ¿no? Empezaron así es. A aparecer los primeros rastas, ¿no? Claro, sí. En cuestión como religión o como cuestión de filosofía, no, era más por cuestión de imagen. Yo recuerdo haber en aquel entonces con Dreadlocks, era gente pues, mayor que yo, uno de ellos fue Saúl del Chopo, el Sopi de Rastrillos y otro camarada, ¿no? Eran tres o cuatro personas que tenían Dreadlocks, ¿no?, en aquellos entonces. Y siempre le pregunto, oye, ¿y cómo se hacen los chinos esos, no? Pues nomás déjate de peinar y se hace, ¿no? Y me dice, oye, ¿y cómo se hace el choro, no? no creía que por falta de peine se hacían los dreadlocks, ¿no? Uh-huh. Pero en sí, al vivir esta experiencia con los dreadlocks, fue algo muy, muy, muy chingón. Realmente fue una experiencia muy, muy, muy... con un poco de miedo, pero fue muy buena, ¿no? Muy buena porque dentro de la imagen, dentro de la música y dentro de lo que se llevaba a cabo, se empezó a sentir algo, ¿no? Oye, te vas a ir a África o algo así, ¿no? Esa esencia, ¿no? Y así fueron varios días de que llegué a percibir ese estado, tú te vas hacia África, ¿no? Pues yo señalaba hacia arriba, no hacia África, sino hacia allá arriba, ¿no? Y pues ya después con el tiempo me di cuenta que era uno de las profecías de Marcus Garvey, ¿no? De llegar a África, ¿no? Porque ya está Selassie, ¿no? El dios, ¿no? Dios Selassie. Entonces, viví esa esencia dentro de lo que es este recorrido, ¿no? Que tuve realmente en el 90 hasta en el 94 a mediados aproximadamente. Sí, hoy en día ya esto es un movimiento así enorme que implica mucha gente, nacieron las comunidades rastas aquí en México, los primeros músicos, Sound System, las primeras producciones, sellos, entonces ahora es un movimiento así masivo, ¿no? Pero también hay algo que sí, como que sí, ¿no? Deberíamos de cuidarnos también de, por ejemplo, ¿no? De los que quieren a lo mejor tergiversar, ¿no? O mercantilizar toda esta cultura que es, pues es como de resistencia, ¿no? El reggae es un, sirve para resistir, ¿no? También. Bueno, claro está, ¿no? Cuando realmente está el don, sobrepasa cualquier situación, en cuestión económico, en cuestión de mercadotecnia, ¿no? Yo creo que cuando alguien está totalmente entregado a esto, y empieza a vivir las experiencias y a adquirir pues lo que se ha logrado, ¿sí? Que ahora, pues bueno, se ha distribuido más, ¿no? Que a veces, bueno, ¿por qué no va gente? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto, no? Una vez un amigo me hizo una pregunta, oye, ¿y por qué de pronto hay gente y de pronto no hay gente, no? ¿O por qué de un lugar pasan a otro lugar y ya no hay gente, no? Y le digo, es que así es la naturaleza del reggae, o sea, realmente así ha sido la naturaleza. De hecho, en los festivales, pues no hubo un lleno en su plenitud totalmente, ¿no? Pero sí, en la Plaza de Toros, aproximadamente convocaron como 25,000 personas. En el Reggae Sun Splash, ahí sí fue... abajo, o sea, no convocaron, de hecho hubo comerciales en la televisión. Yo cuando vi el comercial en la televisión de Reggae Sun Splash, me causó celos, ¿no? Oye, ¿qué están haciendo con el reggae, no? Esto que nomás es así, ¿no? Uno, ¿no? Y bueno, pero en sí no hubo un resultado como ellos pensaban que iba a ser, ¿no? No hubo mucha gente, apenas se llenó la parte de abajo, ¿no? Del estadio. De las fiestas, pues sí, de pronto teníamos mucha gente, de pronto había poca gente, ¿no? Pero ahí es donde nace la resistencia, ¿no? Es realmente donde empieza a nacer la resistencia. Dentro de mi desarrollo del camino de esto de la música reggae, pues era muy escaso. El Charlie hacía sus fiestas de vez en cuando, el Yerras de vez en cuando, igual también yo de vez en cuando. Ya después en el 93, en el 92 fue cuando empezó a surgir ya cada ocho días las fiestas, porque ya la banda pues esperaba el día sábado, porque eran los sábados que se hacían las fiestas, ¿no? Y era cada sábado que la banda salía a buscar una fiesta de reggae, ¿no? O cuando no había reggae, pues todos inquietos, ¿no? Inquietos por llegar a una fiesta. Sí. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle que nos pueda compartir esto. Brevemente, esto da para mucho, la mera verdad. Nos gustaría seguir escuchando y escuchando. Y que aquí Ana lo pudiera exprimir todo para su investigación. A ver, pero sí, a ver. Una última pregunta que quieras hacerle aquí. Pues justo como después de hace una década, ¿no?, de estar dentro de la escena del reggae y con todas esas experiencias, ¿cómo ves la nueva? Bueno, sí, como es como la nueva identidad del reggae ahora, ¿no? O sea, desde tu perspectiva, ¿en qué crees que ha cambiado, en qué ha beneficiado o afectado también, ¿no?, para la misma escena, no sé? Pues beneficiado, pues la música siempre hay un beneficio, ¿no?, por lo que transmite y por lo que da. En cuestión de que por falta de inseguridad, lógicamente ya se hizo una competencia, ¿no? Una competencia de quién soy y quién es más y quién es más y quién es más, ¿no? Y está chido, digo, está bien, pero realmente pierden lo que es la esencia, ¿no? O sea, como dentro del reggae. El reggae en aquellos entonces éramos unidad, ¿sí? No había una rivalidad. Se hicieron rivalidades, ¿no? Pero la esencia del reggae es el mismo, ¿no? Es la misma onda, ¿no? Pero sí, todo tiene que cambiar, todo tuvo que haber una evolución. Dentro de la identidad, putas, yo creo que, pues no podría decir si pocos o muchos, pero, hijo, ¿no? Es una expresión, es un alucín. Mira, yo cuando bailo el reggae, yo me monto en un león y me empiezo a viajar en un león y danzando reggae, ¿no? Donde presenta la liberación, la libertad, la armonía, el amor, ¿sí? Así está, así es mi punto de vista en lo que actualmente veo, ¿no? Bien, Leo, pues muchas gracias por acompañarnos acá en este programa 241. Y seguramente por ahí ya están mandando saludos ahí en las redes sociales. Sí, por ahí mucha gente viendo. A Cerón, Cerón, sí. te anda. Hola, mi amigo Cerón, abrazo. A Escata, a Gerardo. Escata. Un saludo a la cámara. Ahí los estamos viendo. Sí, hay mucha gente también en la webcam viendo esta. Bueno, viendo y escuchando. Yo, de mi amigo Escata, tengo algo, una experiencia. Aquella ocasión le pedí una canción de Dennis Brown, ¿no? Ahí fue cuando empecé yo a conocer a Escata. Al buen Escata. Sí. Pues así soy. Bueno, pues así ya concluimos la primera emisión de las Crónicas del Reggae en México. Y haciendo ahí un rastreo, ¿no? Ahí, partiendo de Jamaica, del metro Jamaica. De los años 90, mira, vemos bien. 87, sí, más o menos, ¿no? Sí, fue en Zaragoza. Todo, pero en el 91, ¡puf! Sí. Y entonces vamos a hacer un recorrido por la parte norte de la Ciudad de México esta noche también, con los compas del Mystical Vibration Sound System. Y bueno, vamos con a una pausa musical. Esto es vamos a poner a Alfa Estepa y esa canción que se llama The River. The river is flowing, flowing and growing. The river is flowing. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, cidade do México. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Who's controlling the media? And who's controlling what the people taking in? Yeah? Tell the people to rise up in the Armageddon. Step to Africa for the Rastaman plan. Big up! Dub Night FM and Dub Night crew. Saying Rastafari says some African symbol. Bless. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Dumja. La situación en Siria se está convirtiendo en una microguerra mundial. Ha sido una situación complicadísima desde que empezaron las protestas pacíficas contra el presidente Assad. Y se ha complicado más ahora con la intervención rusa. Yo esperaría que los candidatos republicanos dejen de fingir que esto es un asunto tan sencillo como van Marco Rubio y Jeb Bush por ahí hablando, que simplemente pongamos decenas de miles de tropas americanas en Siria y que esto se resuelve de la noche a la mañana. Si dicen que hay soluciones en Siria, están mintiendo. Bien, y pues ya regresamos de este lado por acá, ya nos acompañan los Mystical Vibration Sound System, que ellos pues vienen de Cuautitlán Izcalli, y aquí los tenemos en vivo y a todo color, para que nos cuenten pues esa historia, ¿no? Que muchas veces se piensa que no hay reggae en el Estado de México, o en el establo, y cada vez está creciendo más, ¿no? Justo lo que platicábamos. Bienvenidos, bienvenidos antes que todo otra vez... Omaroso y Turi, buenas noches aquí, parte de Mystical Vibration, por venir esta noche. Y nosotros sabemos que ustedes tienen la misión del Sound System y hasta allá, ¿no? Hasta Cuautitlán Izcalli, ¿no? Sí, exacto. Bueno, buenas noches, antes que todo. De nuevo, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y sí, la verdad es de que en Izcalli, en esta cuestión del Sound System, estamos un poco aislados, pues, de toda la mata, como decimos, ¿no? Estamos bastante distanciados y apenas, o sea, entre Omar y yo tuvimos la, digamos, como que la idea, ¿no? Vamos a traer esto para acá, vamos a marcar un puntito aquí para que esto se crezca, ¿no? O sea, para expandir esta onda del Sound System, ¿no? Entonces Mystical Vibrations en realidad nace para llevar un poquito de la cultura del Sound System, evidentemente, con las rolas que se ponen, la música que se pone, que se suele poner en este tipo de sesiones, ¿no? Que son dedicadas al sistema de sonido, y ahí las frecuencias altas, el volumen y el baile. Oye, y antes de llegar justo ya a este proyecto consolidado, ¿Cómo es que ustedes, o más bien a ustedes les llega la música reggae, ¿no? O sea, viviendo en Cuautitlán Izcalli, y que posteriormente les lleva como ese gusto a ya tener un sound system y ahora Mexican, ¿no? Pues mi historia con el reggae parte como desde la secundaria. Recuerdo que en un convivio de, no sé, recuerdo si era día del niño o algo así, yo iba en primero y estaban los chicos de tercero, les habían prestado la grabadora y estaban poniendo discos. Y me acuerdo que pusieron una rola de Bob Marley y yo me quedé así, oye, esa rola se escucha muy padre, pero yo no sabía qué era, Entonces me acerco a los chavos estos y les pregunto, oye, ¿y esa canción qué es, no? No, pues es reggae, te voy a prestar el disco, ¿no? Pero en ese entonces esos discos eran de, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, los famosos Casa Rasta, que era como una mezcla de varios artistas. Entonces ese fue el primer acercamiento que yo tuve con la música reggae. Fue el primer acercamiento que tuve y desde ahí, o sea, bueno, a mí se me dificultó mucho como conseguir la música, porque yo no tenía nadie quien me guiara, quien me enseñara música, sino yo iba a los discos de música, pues de todo, ¿no? O sea, pan, de todo eso, y yo buscaba esos discos de Casa Rasta. O sea, no, es que esos discos, pues, traen las canciones que me gustan. Pero ya con el paso del tiempo empecé a conocer como que gente, más que nada en los famosos tianguis. Yo iba al tianguis y empecé a conocer ahí gente que vendía discos. Y bueno, como que vamos de la mano, o sea, llevamos casi la misma edad y somos vecinos. Entonces siempre era como que escuchar las mismas canciones, ¿no? Él escuchó primero el reggae que yo y él ya estaba como que en otras ondas cuando yo lo escuché después. Ya después hubo como que nos unió más que nada el fútbol a nosotros. El fútbol y después fue la música. Y desde ahí es una amistad que lleva años, años. ¿Y cuándo se decidieron construir el sound system, este Mystical Vibration, que ya empieza a circular? Creo que esto parte de el primer evento que hicimos de dub fue en el 2010 en Cuautitlán Izcalli, que creo fuiste tú con Unidob Estación, que estuvo Bungalow Dub, que llovió toda la noche. Ese día, con la ayuda de Iván, no sé si conoces a Iván Ballesteros, de Natural Life, con él hicimos ese primer evento entre los tres. Fue un evento que entre los tres nos propusimos hacerlo. Iba a ser mi cumpleaños, me acuerdo que fue en septiembre, y yo dije, no, pues va a ser mi cumpleaños, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, esa fiesta la hicimos esperando máximo 150 personas, pero llegaron 800 personas. Y fue una fiesta realmente, wow, realmente enfocada al reggae, dub y roots. Porque en ese entonces lo que estaba así en el punto más alto era el dancehall. O sea, creo que la zona de Izcalli es conocida por ser una zona por dancehall, exclusivamente del dancehall. Y entonces es ahí donde entramos como que haciendo la luchita, ¿no? Para que se conozca también esta parte, porque los eventos de dancehall en sí, de dancehall, lo siguen presentando algunos como música reggae, ¿no? O sea, es un reggae. Entonces la gente tiene esa, digamos, esa información de que los eventos que se hacen de reggae, solamente hay dancehall. Sin tomar en cuenta que hay todavía muchísimas otras vertientes, géneros, ¿no? Como bien decía Leo, somos parte de un árbol, ¿no? Que parte del reggae, de ahí el dancehall, el roots, el dub, el robadub y toda esta ramificación, ¿no? Entonces, sí nos sentíamos un poco aislados, pues, olvidados por la escena local de allá de Izcalli y también, pues, con poca información acerca de esta música, ¿no? Entonces, el Mystical Vibration se idea precisamente, como les decía, para llevar esto, ¿no? Para que la gente de allá también tenga entendimiento de qué es esta música, en el mejor ambiente que se puede dar, el dub y el roots, que es con un sistema de sonido destinado para que suene a todo lo que da, ¿no? Un sistema de sonido artesanal, ¿no? Exacto. Ustedes sí lo hicieron y toda la onda. Sí, pero bueno, con ayuda de un amigo. O sea, nosotros, honestamente, no estamos familiarizados con audio y todo eso. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, tenemos como que Nociones, exacto. Pero sí nos ayudó un amigo que es sonidero. Y entre él y le llevamos la idea de querer hacer un sound system de esa manera. Él no quería, porque él se dedica más como que a lo más actual. Dice, es que eso ya no se escucha, esos de sí, los es, años esos 90. Baffles ya son de hace mucho, o estorban mucho, les recomiendo estos. Vamos a hacer unos chiquitos, más fácil de transportar. Y no, es que la verdad los queremos así. Entonces también fue como que su temor de él de no nunca haber trabajado con eso, de saber si funciona o no. Porque nosotros le dijimos, o sea, tenemos dinero, o sea, estamos cortos de dinero, pero si lo vamos a invertir, queremos que sea un buen trabajo. No queremos invertirlo y que suene mal, ¿no? Entonces él dijo, órale, vamos a hacerlo, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo, conseguimos los planos, pues empezamos a conseguir imágenes, todo. Y empezamos a armarlo con ayuda de este amigo, se llama Jorge, también de ahí del barrio de donde somos. Que de hecho, pues él tiene la experiencia, ¿no? Se dedica, toda su vida ha estado inmiscuido en los sonidos, pues, pero destinados evidentemente a otros géneros musicales, ¿no? Pero tiene toda la experiencia de conexiones, fabricación de 1, 2, 3, 4, 5 mil baffles, ¿no? Ya ves cómo si hay relación, ¿verdad? Sí hay relación, bueno. Sí. Ya la semana pasada estuvo Thule Sound System, sí. También y saludazos para sí. Thule. Hace poco fueron con nosotros. Con nosotros. Al estreno de nos apadrinaron los Thule Sound. Un saludo para ellos. Saludos. Entonces fue primero la madera, los cajones y después las bocinas, ¿no? Sí, no, primero fue armar un scoop. Sí. El primer scoop fue así como de vamos a hacerlo. Recuerdo que esa vez él lo hizo y dijo que no durmió en un día por hasta tenerlo armado para escucharlo realmente cómo iba a sonar. Uh-huh. Y cuando lo escuchó sí se sorprendió, ¿no? Porque él tiene unos bajos dobles que suenan increíble, ¿no? Pero al escucharles. Pero cuando se construyó el primer scoop y le hizo las pruebas, o sea, superaba al bajo doble que son dos bocinas, una sola bocina del scoop, superaba el nivel de su bajo doble. Ajá, exacto. Y sí. Fue algo que, o sea, nosotros habíamos llevado su sonido a una fiesta y nos encantaba, ¿no? Siempre nos gustaba que la fidelidad de su sonido y la potencia que exacto, tenía, su fidelidad era muy buena, pero cuando escuchó ese scoop quedó así emocionado y se motivó. No, de hecho, él dice que se va a hacer unos para su uso personal porque le gustaron. Dice que va a cambiar sus bajos dobles por scoops. Por scoops, es que sí, es bastante la diferencia, se nota increíble. En el cuestión del bass, tú sabes que en el dub, en el roots, es como que la esencia, ¿no? Los rhythms, el bass. Entonces él al escuchar dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿No? Suenan muy chido. Quedó encantado, ¿no? Por esa parte. Digo, el que se dedica precisamente a la construcción, ecualización, todo esto quedó, dice, órale. Y fue algo muy curioso porque su papá, él fue el que inició esa parte del sonidero. Y él estaba así como que supervisando, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Qué le decíamos? ¿Qué él nos decía? Entonces, cuando nosotros le decimos, queremos hacer este sonido, dice, yo recuerdo, él nos dijo que estos, yo los escuché por ahí del año 90. Yo recuerdo que sonaba bien, pero no recordaba que también sonaban. Entonces cuando los escuchó también, dijo, están increíbles. Y aparte la forma en la que empezamos a decirle qué queríamos hacer, él quedó así como encantado, porque dice, ahí es lo que te decía este oso, que sí está ligado el sonidero con el sound system. Es algo prácticamente igual, pero con diferentes... Género musical, sí, la verdad. Es que justo... El programa anterior era un debate, ¿no? Así como si realmente tiene relación o no, porque se encontró una... Bueno, yo estaba revisando bibliografía y encontré una sobre el sonidero. Entonces decían que no había una relación con el sound system, ¿no? Entonces nosotros creemos que sí la hay, pero pues bueno, eso es lo que decía la tesis, ¿no? No, no demerito a la chama, pero pues eso decía, ¿no? Están, es que sí, ahí están como esas dos versiones que a la vez se hace un poco tenso, ¿no? Sí. Pero sí, es una de las cosas también de lo que, bueno, vamos, de lo que los quiera preguntar es esa cuestión, ¿no? También ahora, por ejemplo, así colocarse, por ejemplo, el sound system, por ejemplo, en un lugar así como... Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, donde sí hay como está lo del dance hall y todo eso, pues es una chamba mayor, ¿no? Sí, exacto. De hecho es, bueno, es bastante gratificante. Y no es esta... despectivo del dance hall, porque el dance hall tiene su cuestión, ¿no? También, ¿no? Sí, sus principios y también, o sea, al principio fue con el robot dub y todo eso, pues con una... Sí, y ahora después que derivó en una música llena de violencia y... Sexismo. Y cosas homofobia así. Y todo esto, sí, no, está loco, ¿no? O sea, también, ¿no? Sí, de hecho es, como te comento, es gratificante para nosotros, o sea, ver por lo menos a 10 personas brincando y bailando la música que queremos, digamos, esparcir en esa zona, verlos ahí, aguantar la lluvia, el frío del lugar, porque lo hacemos en un lugar abierto, las sesiones las hemos hecho en lugares abiertos, y aguantan, y para nosotros es gratificante que en una zona en la que sabemos que no es popular, pues, esta música, ver a la gente ahí es algo de wow, ¿no? Entonces, es nuestra esperanza decir, sí, vamos a masificar esto aquí, ¿no? Sí, vamos a hacer que venga más gente y todo esto, ¿no? Porque como te comento, es una zona exclusivamente. De hecho, muchos colegas de selectores, artistas que se dedican a esto, nos comentan, oye, pero si les gusta allá es puro dance hall, ¿no? Decimos, pues precisamente por eso te estamos invitando, para venir a esparcir esto, ¿no? A que lo conozcan. Creo yo que el hecho de que también está creciendo más la escena dub en total, digamos, en México, está haciendo que la gente de allá se abra más a este género. Yo recuerdo hace 4 años, 5, yo selecteaba en fiestas de dance hall, y yo ponía dub y no les gustaba. Y yo me empecé como que a involucrar más como en el bass culture. Me gusta el dubstep, el drum and bass. Pero siempre trataba de poner dub. Y poco a poco, pues la gente lo iba aceptando. Digo, en la actualidad, digo, en la fiesta del que estrenamos el song, fue gente nueva que yo no conozco. Gente nueva que cuando yo iba a las fiestas a tocar, pues ya no está. Ahora es una nueva generación que a lo mejor ya se está empapando de este género. Sí, le está llegando la información, ¿no? Sí, las nuevas generaciones. Exacto. Entonces, las nuevas identidades también es eso. O sea, hablamos un poco de toda esa cuestión hace un momento. Y de lo subalterno, ¿no? También, o sea, sí. Antes hablábamos como de las tribus urbanas, sí. Y ahora pues otras identidades como lo subalterno. Pero justo cuéntenos de la presentación de su proyecto, ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue la respuesta? Pues, de hecho, en el formato que quisimos hacerlo era apoyándonos con Tule Sound, porque precisamente, digamos, en la zona norte, Atizapán y Cuautitlán Izcalli son municipios vecinos, ellos eran como que los únicos. También tenemos un amigo ahí que también tiene su sonido, que ha tocado reggae desde hace mucho, que es el Natural Sound, Pacerolo. Quisimos apoyarnos con ellos para sentirnos arropados, ¿no? Y en esta presentación del Sound System invitamos a Tule, precisamente porque ellos ya tenían, digamos, la experiencia, ¿no? Digamos, ya tienen cierto público que los sigue, que los identifica. Y entonces, para sentirnos precisamente arropados, les comentamos eso. Vamos a presentar el Sound. Vamos a hacerlo en un formato de Sound Clash amistoso, ¿no? Tocan un rato, tocamos un rato y que la gente ahí baile y todo esto. Pero siempre con un sentido positivo. Quizá el único problema que ocurrió ese día fue la lluvia, ¿no? De hecho, te comento, lo hacemos en un jardín y la lluvia vino a... Creo que tenemos que mala suerte con la lluvia siempre. Sí. Siempre que hacemos una fiesta llueve. Sí, de hecho... Y el siguiente día está totalmente soleado. Y día antes también. A pesar de eso, a pesar del clima, como te comento, o sea, hubo gente. Sí, en realidad, más de la que quizá... Con esto que te digo, con la situación del clima, más de la que esperábamos, ¿no? O sea, cuando empezó a llover, cayó la tormenta, dijimos, ya valió, ¿no? Prácticamente estábamos los que íbamos, bueno, nosotros, la dueña del lugar, los amigos cercanos que se dieron cita, dijimos, ya fue esto, ¿no? Pues no importa, lo ponemos entre nosotros, queremos escucharlo, queremos que lo escuchen ustedes, y de repente para la lluvia un poco y empieza a llegar gente. Y estuvo increíble porque anteriormente habíamos hecho fiestas y 3, 4 de la mañana la gente ya se había ido. Uh-huh. Pero este día en especial eran las 7 de la mañana y eran 10 personas, porque fueron como 50 lo mucho. Uh-huh. Pero 10 personas seguían bailando sin parar. Tuvimos que cortarlo a las 7. Tuvimos que cortarlo a las 7 porque la dueña del lugar nos dijo que ya sí, a las 7. Ya váyanse, ¿no? Pero si no, yo. Quién sabe qué hora se hubiera acabado ese día, pero estuvo muy muy padre. Sí, fue bonito, como te comentó, en la zona ver a la gente bailando y brincando, pues, digamos, otro estilo que no suele sonar por ahí, ¿no? Fue gratificante. Y la mejor satisfacción para mí fue ver a la gente feliz y disfrutar la música como a todos nos gusta, ¿no? Yo me sentí reflejado cuando voy a un evento de este lado y escucho la música, escucho el son. O sea, a mí me pone la piel chinita. Y ver que la gente bailaba y se acercaba a nosotros a felicitarnos fue muy, muy padre. O sea, también los selectores, o sea, todos se fueron felices. Tanto público como selectores que fueron, nos felicitaron. Y es algo increíble, ¿no? Que no esperábamos más. O sea, fue muy padre. Muy bien, vamos a una pausa musical. Todavía nos queda un rato de programa aquí en el Top Night 241, ¿no? Muy interesante. Haciendo topografías, Rona, dijiste, ¿no? Del establo de México. Del establo de México, exacto. Sí, hay un montón de lugares, ya también el Estado de México se ha convertido cada vez. Nesa es un bastión bien. Es un bastión, Nesa es. Para nosotros, es la zona oriente, es así como que, el referente. De, sí, de selectores, de sesiones y todo esto. Pues vamos a escuchar una rola y ahorita nos comparten el porqué, el oriente. to get in touch with Dub Knight, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Knight. Bless you, bless you, bless you. Estamos entrando en la recta final de este 241 con entrevista y compañía de Mystical Vibration y también del Newman, que ya está aquí en la cabina de Radio Zapote, que mandamos un saludo. Y bueno, también esta noche mandamos saludos a toda la gente. Un saludo a, hablando del Establo de México, allá a Ecatepec, Catrina Calavera, le mando un saludo. También esta noche le hemos saludado a la redacción de Radio Zapote. Ahí a toda la banda del Telegram. Sí, no, que ojalá nos estén monitoreando, ¿no? También desde sus casitas, ¿no? Al buen Eder Sumeria, tal vez está ahí sintonizándonos también. Y bueno, seguimos aquí platicando con pues como ahora sí, ¿no? El sound system más reciente, ¿no? De todos los que están haciendo, ¿no? Porque también empieza a ser un fenómeno, ¿no? Esto de los sound system y esta cuestión, ¿no? México, como ya lo venía comentando en todo el programa, ¿no? Ha sido como un poco, un sui generis el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De ahora, ¿no? Que el reggae es muy fuerte, hay artistas, pero sin embargo no hay un sound system de reggae, ¿no? Y te estoy hablando no dub, ni stepper, ni nada, sino reggae. Roots, ¿no? Roots. Sí, exacto. O Robadub, ¿no? Y eso, ¿no? Es como es una cuestión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya Shaka vino después de 15 años cuando él tenía que haber venido a dar cátedras desde un principio y cosas así, ¿no? O sea, como un desarrollo, ¿no? Pero sin embargo, México es un punto, ¿no? O sea, ya de América, así, sí. Donde ha crecido mucho lo del reggae, o sea, como reggae point, así ya, obligado, ¿no? Los artistas así, de tanto del dub, del reggae, saben que México es un, la gente lo consume, lo baila, lo siente y toda esa cuestión, ¿no? Sí, está muy interesante la situación. En cuestión del sound system, me parece que pues México y Brasil son los que más sistema de sonido tienen en América Latina, ¿no? Por ahí Chile, Argentina y poco a poco, pero digamos entre, obviamente Brasil, supongo que ya. No estoy muy bien informado, pero supongo que ya tiene mucho más recorrido en esta onda del sistema de sonido. Sí, nos supera México. Brasil. Sí, Brasil sí. Está. Uf, vemos ahí lo poco que vemos a través de las redes, se nota que hay una escena. Sí, aquí nos sabe superar Brasil, Estados Unidos y Jamaica, yo creo, en la cuestión de los sound systems. Sí, no, obviamente, Jamaica. ¿No? por habitante. Sí, imagínate. Y pues de cierta manera nosotros así a través de las redes sociales vemos como a la par nuestro pues hay otros chavos por ahí, otras personas que también están construyendo su sound system, elaborando su equipo pues y también produciendo música, haciendo de ahí, ¿no? Que está, pues digamos que este estilo se asiente y se vaya acrecentando. Como el sound system como una cuestión cultural, ¿no? Sí, exacto, es lo que queremos que la gente conozca las raíces, ¿no? O sea, nos enfocamos en el roots como tal y en el dub, pasando por todas las versiones hasta lo más reciente, ¿no? Que hay. Pero también queremos como que retomar el roots que de aquel lado pues está totalmente perdido. O sea, yo jamás he escuchado en una fiesta que toquen algo de roots. O sea, y he ido a las fiestas locales de ahí de Dance Hall, por amigos, todo eso. Jamás he escuchado Roots. Entonces, pues es como que la misión que tenemos, que la gente conozca lo pasado, ¿no? Sí. Y fíjate que justo el domingo fuimos a tocar un barcillo de Dance Hall. Nos invitó un amigo. Y pues, no, pues vamos. Y decía, no, pues no, a ver, gente, no les va a gustar. Y la gente bailó. Pusimos Roots, más Roots que Dub. Y la gente bailó y se acercó ahí y decía, está buenísimo su set. Porque esa es la cuestión de que escuchan algo diferente. Quizá, pero que al final de cuentas, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, háblenme de su audioteca de Mystical Vibration que hay en la audioteca, ¿no? ¿Qué es? ¿Son vinilos? ¿CDs? De todo un poquito, de hecho todo. Nos hacen falta, evidentemente, nunca paras de conocer música, ¿no? Pero, ¿qué hay en su audioteca, sí? Bueno, por la parte de Roots, acá es, él es el bueno. Sí, coleccionando música desde hace digamos, no tengo digamos los vinilos clásicos, ¿no? Eso es una bronca conseguirlo. Pero claro, pues quizá ahí tenemos ahí los CDs que hemos conservado de cuando éramos chavillos, íbamos a comprarlos, los guardamos. Más por la cuestión del costo, ¿no? Que bueno, en lo personal a mí se me dificulta a veces comprar vinilos o se me hace más fácil bajar un disco de internet, comprarlo, o a lo mejor de esos que están gratuitos en los blogs y todo eso, ¿no? Pero pues la idea es coleccionar vinilos, pues, también comprar Dot Plays, ¿no? Que creo que es lo que está ahorita en todos lados, como que es lo más fuerte, comprar Dot Plays. Otra cuestión en la cultura del Dot Play, ¿no? Sí. Es algo padre Jamaica, porque... Hemos cambiado mucho. No, de hecho. A mí me gusta porque es algo que solo vas a escuchar en ciertas sesiones y que a lo mejor, no sé, a lo mejor el oso lo tiene y solo cuando vayamos a escucharlo lo va a poner. Lo va a poner. Y eso es padre. Eso es padre porque pues como que te identificas también como... cómo es tu trabajo. Pero pues en la parte de Ruth pues es el, yo como que estoy más enfocado al dub y pues tengo como que lo más comercial, lo que todos conocen, y pues pocos dub plays, digo, la verdad, o sea, nos falta un poco de dinero, invertimos en el sound, pero esa es la idea, hacernos de música poco a poco. En ese aspecto creo que también influye la idea de que tal vez obviamente tenemos nuestra, digamos, como es musicoteca, ¿no? Tenemos ahí nuestro almacén de discos, rolas que hemos ido coleccionando a través de los años, no es nuevo, ¿no? Tenemos música de hace tiempo. Pero más bien esta idea del sound system es también para que los selectores de acá, de la Ciudad de México, vayan para allá y echen allá las rolas que no existen, que no se escuchan. Exacto, sea como un apoyo mutuo, ¿no? O sea, ustedes que ya están situados en la escena y ya son parte fundamental, que compartan pues su material, ¿no? Su música que apenas ahí está otra vez empezando y esperemos y crezca pronto, ¿no? Digo, a lo mejor nosotros no tenemos el gran repertorio, pero pues hay gente de este lado que lo tiene y nos puede apoyar en esa cuestión. Que hagan troque. No, esto del sound system también lo vas a tener que agregar, a tus investigaciones, la mera verdad, sí, es que... Es como cooperación, esta cuestión, ¿no? Colectividad y toda esta onda, ¿no? Ahora los crews de jóvenes se juntan para hacer su sound system y toda la onda, ¿no? Ajá, justo es como... Ahora, eso es lo que escuchaba, ¿no? Con unas compañeras. Dicen, bueno, es que ya hay mucha tecnología, pero entonces, ¿por qué quieren regresar con los viniles? ¿Por qué quieren regresar a construir ellos el sound system, no? Cuando justo lo que mencionaban hace un rato. Sería más fácil, pues compras, no sé, unos amplios pequeños, unas bocinas, más fácil la transportación. Ir a una tienda, comprar algo todo, más pequeño. ¿No? Entonces, es que también, fíjate que esto, esta onda de que son tradicionales, genera una vibración distinta, ¿no? O sea, el ver, bueno, a lo personal, llegar a una sesión y ver el sistema de sonido tradicional decorado de acuerdo al sound system, ahí eligen sus colores, sus... Vamos, ¿no? El aspecto de su sound. Llegar y ver el stack ahí montado. Uh-huh. Y ver al fondo al selector levantando un vinilo y poniendo luz así como que... ¡Órale! ¿No? Esto se ha mantenido. O sea, viene arrastrándose de no sé cuántos años atrás. Y es una sensación. Es, mantiene esta esencia, ¿no? Digo, también tenemos que adaptarnos a lo actual. Precisamente hay muchas... Con esta onda de la tecnología se han abierto otras puertas, ¿no? También no hay que dejarlas de lado, pero el hecho de los vinilos y de las cajas tradicionales, bueno, los box ahí, los selectores y ahí poniendo los vinilos, es como que la tradición y genera otra vibración, la verdad. Es parte de esto, ¿no? La cultura, como se conoce. Perfecto. Bueno, vamos a una de las también de las últimas pausas que vamos a tener, y justamente vámonos con algo de producción mexicana. Esto es Es la, en la producción de Omane Padmehum, que es un sound system. Sí. Ellos tienen, están estrenando un disco que se llama Mantra Mantra. Y bueno, aquí lo tenemos. Vamos a poner su single, se llama Mantra Mantra. Estamos ya en la recta final, Dubna FM. Yeah. Bien, y por ahí lo que estuvimos escuchando fue este disco nuevo, Mantra Dub, del Obmani Padme. Boom Sound System. Y bueno, de este lado, igual agradecerle a todos los radioescuchas y también a Leonardo, al buen León DJ Chilaquil, también a los compas de Mystical Vibration Sound System de Scali. Y bueno, si tienen redes sociales, si nos las pueden compartir, en dónde la banda los puede encontrar, próximas fechas o foros en donde van a estar o qué sigue para hay para el proyectillos, proyecto. Hay algunos acercamientos con otros organizadores de sesiones, de fiestas, de esto. No tenemos nada certero, preferimos que ellos den las fechas, ¿no? Ahorita nosotros estamos como que en stand-by de momento, tenemos que ahí ajustar cosas con el sound y todo eso. O sea, nosotros por el momento no vamos a hacer en, no sé, un mes más o menos, no tengo una fecha exacta. La manera de localizarnos de momento es el Facebook, Mystical Vibrations, ahí la página, Mystical Vibrations Sound System. En los personales también, Hans Turi, aparezco ahí en el Face, Omar Osodops, ya también ahí nos tienen identificados y ahí podemos platicar y compartir toda esta situación que gira en torno al sistema de sonido y a la idea que tenemos para fomentarlo en nuestra zona. Creo que no nos preguntaron algo importante, ¿por qué el nombre de Mystical Vibration? A ver, ¿por qué el nombre de Mystical Vibration? ¿Y por qué en inglés? Pues, bueno, empezando por ahí, ¿por qué en inglés? Pues viene, ¿no? La tradición de otro país, de otra cultura, otra etnia, otro lenguaje, ¿no? Okay. Mantenemos ese respeto hacia eso. Y Mystical Vibrations precisamente tiene una ahí ambigüedad y distintas interpretaciones que le hemos dado, ¿no? Está la onda de la mística que te transmite la música, las vibraciones que transmite la música, lo que hablaba Leo de la espiritualidad, de esta, no sé, Omar también comentaba de que siente la piel chinita cuando suena una rola y te transporta a otro lado. A eso le decimos la vibración mística, ¿no? En el sentido igual literal de las vibraciones del sistema de sonido, o sea, cuando suenan los bajos, boom, la vibración, ¿no? También ¿cómo está eso? Te hace vibrar. Te hace vibrar el corazón. De los pies a la cabeza, literal, ¿no? Y está la otra de la mística vibración que se siente en la, digamos, en la reacción al escuchar música, que es la danza, el baile, la convivencia, es, no sé, estar. Digo, antes que tener el sistema de sonido, somos parte del público asistente a las sesiones. Hemos estado frente a las torres de sound, a los stacks. Y el hecho de estar ahí bailando y conviviendo con las demás personas, como se dice en el argot con la Massive, es sensacional, es una vibración mística tal cual, ¿no? Y de ahí parte el nombre de estas tres entidades, pues, ¿no? Por eso Mystical Vibrations engloba estos puntos. Muy bien, ya próximamente lo escucharemos. Bueno, muchas gracias también, Leonardo, muchas gracias por venir. Estuvimos platicando, estuvo muy bueno todo el programa, lo que vino a contarnos. También nos despeja las dudas de todo ese tiempo, de cómo fue la onda, los primeros pasos. Bueno, sí, más que nada, nuevamente, gracias por la invitación. Sí, ahí estamos en contacto y con mucho gusto estoy en su disposición. Muy bien. Entonces, por ahí hay un par de eventos, ¿no? Claro. ¿Ya los comentamos de una vez? ¿Cómo va o qué? ¿Sí, cómo va? Sí. Va, que va. Pues ahorita deja los busco por aquí. Bueno, por ahí les mandamos saludos a Wilson Martínez, que está por ahí escuchando, del aire de Guaguancó, que próximamente ya se regresa a Colombia. Entonces, pues bueno, ahí nos va a estar sintonizando desde Colombia también. No, que desde allá nos mande su su que desde allá nos mande su programa, ¿no? Bueno, mira, está la cuestión el miércoles, están los miércoles de Dub ahí en el Cultural Roots. El invitado del miércoles es nada más y nada menos que Acer Lab, también conocido como Powa Sound. Él va a estar ahí en los miércoles del Dub. Y bueno, lo más está el Este fin de semana nos visita Indica Dubs desde Inglaterra. Y él va a estar en un camping allá con Spiritual Zone, allá en la zona de Xochimilco. Y va a estar Indica Dubs, va a estar también Spiritual Sound System en el soporte, va a estar Motake, la otra, bueno, también va a estar los Mexican Dub Warriors. Y también, bueno, él, Indica Dubs, que es un artista de Inglaterra, entonces es una de Londres, única fecha, ahí está para los que quieran. Eso va a ser el fin de semana en un camping en Xochimilco, allá al sur, para los que les gusta el Sound System, y ahí con un buen productor. Y mira, y también tenemos el primer aniversario de Dub Inclusive, que eso es hasta el norte, allá como ustedes lo saben, por CCH Vallejo, Autobuses del Norte, está el primer aniversario de Dub Inclusive. Incluso tenemos algunas cortesías para regalarlas, ¿cómo ves? Va, pero ¿cuál es la trivia? Pues hay que preguntar algo del reggae. Algo del reggae. Del reggae en México, así de lo que ahí estuvimos. ¿Cuándo fue la primera fiesta de reggae aquí en la Ciudad de México? Ay, sí, no, se la estás poniendo muy difícil. Ah, sí. Día, fecha y... El día, año, mes, que digan, año. Digan el año, por ahí le dijeron. ¿De la primera fiesta? Ajá, y bueno, eso es para la primera cortesía. Y la segunda... No, de una vez todas, ya no hay tiempo. ¿De dónde es... ¿De dónde vienen los Mexican Vibration? Mystical Vibration Sound System. Mystical Vibration, ok. Cada una vamos a regalar, ¿qué te gusta? Tres cortesías, ¿no? Va. Tres cortesías para una. Tres cortesías para cada trivia, ¿va? Me late. La primera trivia es decir cuándo fue la primera fiesta del reggae en México, aquí en la Ciudad de México. Y la segunda trivia es el origen de... La ciudad, la localidad donde residen, del establo de México, aquí de Mystical Vibration, ¿cómo ven? Entonces tres y tres para las trivias. Y bueno, entonces una invitación para escucharnos el próximo martes, ¿no? También tenemos invitado el próximo martes. Está African, ¿cómo se llama? Edgar. DJ Dredgar. Dredgare. Sí, él es de un proyecto que se llama... ¿Cómo se llama su proyecto? Africa No Babylon, ¿no? Africa No Babylon Sound System. Y él va a estar la próxima semana aquí compartiendo, pues también el origen de su proyecto aquí en el Dubna FM. Se va a estar en el 242. Y pues estaremos platicando de eso. Y bueno, entonces ya está. Ahorita ponemos también en el Facebook lo de las cortesías. Ahorita se los escribimos también para la gente que quizás no lo escuchó. Ahorita se lo vamos a escribir. Y bueno, entonces una invitación para escucharnos en el 242, que es la próxima semana, a partir de las 9 de la noche. Va a estar DJ Dredgar, Africano Babylon Sound System. Y bueno, tendremos información, tendremos música y... Lo que siempre pasa en el Top Nights, ¿no? Nos vemos, Ana, nos vemos hasta la próxima, ¿no? Así es, hasta el próximo martes. Gracias a todos los radioescuchas y a nuestros invitados. Es que nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y buenas Newman. Noches. Buenas noches. Bueno, eso fue el Top Night. También un saludo a la redacción de... Radio Zapote. Recuerden que después del Dub Night pues vamos a poner algo de programación de aquí de Radio Zapote. Y bueno, este fue el Dub Night.